sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Se quedó tentada y... Bueno, yo sí, ayer me acosté con... Como con, no sé por qué, me acosté así, cerré los ojos y de repente dije, es momento de empezar a descartar cositas acumuladas en la casa. ¿Limpiaste? No, no limpié porque era la noche, no me iba a poner a limpiar. No, pero no de escoba, de limpiaste cajones, ¿cómo le decís? ¿Sacaste? Descartar, digo yo. Ah. No, en realidad sí sé por qué me vino, porque era como, bueno, una conversación previa de, tengo unas ventanas ahí para una... Las había agarrado para una construcción de una amiga que nunca se las llevó y... Hay otras personas que están construyendo en San Luis y que les vendría muy bien. Entonces, ajá, como la negociación, che, bueno, el sábado a la mañana estás, pasamos, las buscamos, las llevamos, vemos un flete, no sé qué. Toda esa conversación, que hace un montón de tiempo que están esas ventanas ahí, por si alguien las necesitaba, no sé, por momentos era, las tiro y de repente era ventanas como... Ventanas a la nada, aparte. Claro, pero altas ventanas, o sea, si estás construyendo tu propia casa, esas cosas salen caras y están en buen estado. Entonces eso siempre era lo que me frenaba de no sacarlas a la calle, que fue del lugar donde yo las agarré, hasta que, bueno, surgió la conversación. Che, las tengo, ¿les sirve? Sí, perfecto. Entonces se ve que me acosté con eso en la cabeza. Y dije, capaz que es momento también de empezar a preguntarle a gente amiga que ha dejado cosas en casa, porque se fue a vivir a otro país, porque se fue a vivir a otra provincia, porque de repente mandaban algo y era como, che, sí, te lo banco, y quedó eternamente. Entonces dije, ya es momento, hace varios años que están ahí, varias cosas se fueron yendo y fuimos como en distintas visitas. Che, esto tirémoslo, che, esto no, quemémoslo, saquémoslo, regalemos, no sé qué. Pero quedaron un par ahí. Y dije, bueno, de acá al fin de semana, me lo planteé como un objetivo. Bien, hasta que hacerlo. De acá al fin de semana, en los ratos libres voy a ir revisando qué, para hacer el listado, porque ya ni me acuerdo qué cosas hay, y decir, che, ¿te sirve o...? Lo vuelo. Vuela. Entonces buscaste, digamos... De cada objeto que encontraste, contactaste a la persona que dejó eso en tu casa y empezaste ahí a relevar. ¿Qué no, hago no, esto fue un listadito, un pensamiento que tuve lista anoche. Lista mental hay que llevarla a la práctica. Hay que llevarla a la práctica de decir, tengo que fijarme en la valija de L, qué ropa es la que tiene para decirle, che, ¿te interesa todavía que te guarde esto o chao? Vuela. Hay un par de personas que ya sé que sí, que quieren y qué, pero después encontré apuntes, por ejemplo. ¿En la facultad? Sí, de mi hermana. Dice como, igual me dijo, no, es el karma, porque le pregunté como 20.000 veces. O sea, los apuntes de la facultad, chao. A la facu. A la facu. O sea, no creo que le sirvan en este momento después de 30 años, no sé si eso 30, vuelve a la facu, vuelve al centro de estudiantes. Nada, fue como ese listado y dije, bueno... Algo también que está bueno, ¿no? Como empezar, y lo que no tiene sentido que esté, y la gente ya después de 6, 7, 8, 10 años que no lo utilicen, porque yo creo que ya no lo va a utilizar ni le va a servir. Pregunta. Acá hay otra cosa, es, te tenés que hacer cargo. Vos, de esa decisión, la otra persona te va a decir, sí, van a hacer lo que quieras, pero también hay como un gesto re abandónico de, bueno, sí, bla. No es abandónico. No, son cosas lo que voy. Sí. Son cosas, de hecho, seguro que me van a decir, cargo, no. Me dejaste estas cosas. No, de hecho, seguramente que me van a decir, no, tiralo, como hacelo circular, no sé, sacá lo que hay. O sea, pero a mí reconozco que me da cosa decir, bueno, yo considero que ya no lo van a querer, salvo un par de libros que sí sé que sí, que los quieren y que no estuvo la posibilidad todavía de que los mande al sur, pero después el resto de las cosas es como. si en 6 años no usaste una musculosa o una remera, es porque ya no la vas a volver a usar. Que circule. Ya está. Varias cosas de las... Sí, hay un par que me gustaron y que fue, che, encontré esto, lo uso. Sí, usalo, amiga, está todo bien. Esa ya está, quedó. Lo que sí, igual me sigue repicando esta idea de... como hay una responsabilidad en un punto, como de, bueno, me desprendí de algo que te quedó en tu casa y ahí, como que entendés, corté ahí y como que te estoy delegando después a vos, como un cuidame para siempre esto. No, que me enrosca esa situación. Porque de, no fue... Te quedó a vos tenés vos la misión de decidir en un punto. No, ¿entendés? Fue un me desprendí. Hubo un momento que de repente es... voy a contar una situación puntual. Una amiga que estaba viviendo en Ushuaia y se mudaba a Bariloche. Entonces tenía que trasladar todas sus cosas de Ushuaia a Bariloche. No podía, de repente conoce a alguien, un señor, un camionero que se venía para Buenos Aires y que parte de pasada. De pasada le queda parte de esas pertenencias, ella viene cada tanto a Buenos Aires, tiene gente amiga, todo, las podía mandar para acá. Entonces fue, che, puede ir para tu casa, no sé qué, son unos libros, ropa, y estaba en plena mudanza, le dije, sí, obvio, amiga, tráelas. Llegan las 3 valijas con cosas. Quedaron guardadas en un par de oportunidades. Fue, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Quedaron un par de cositas, claro. Entre ellas los libros que yo sé que los quiere y que no estuvo la posibilidad. No es que dijo, bueno, chao. Pero después hay una valija con ropa que ya está. La uso. Un par de cosas la usé. El resto, si no lo usó y no lo pidió, y no como porque existieron oportunidades donde, che, se viene tal... Bueno, porfa, ¿le llevabas, le alcanzás? Sí, cargaba la bicicleta y le llevaba las cosas que me pedía. Buzo, campera, no sé, cosas que necesitaba. Lo que quedó, ya está. Ya fue, ya fu. Ya está. Entonces, yo creo que ahí está. Si yo le llego a decir, me dice, no. Volalo. Entonces, a mí me da esa cosa de, tomo la decisión sin consultarle, y por ahí lo quería. Medio como que también es poner el límite de decirle, venció el plazo. Claro, venció el plazo. Expropiese. ¿Qué, lo querés? ¿Cómo lo llevamos? ¿No lo querés? Chau, afuera. Bien, me parece que es un buen ejercicio también, como para el decir, bueno, ¿qué tengo en casa? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo, no? Como también... De limpieza, de claro. Está bien, lo de la limpieza. De limpieza en el sentido de... Y haces lugar para cosas nuevas. Claro, lo que descartás da la posibilidad que después aparezcan cosas nuevas. Exacto. Que esté estancado y ahí anclado. Y como la ventana a la nada. Claro, la energía estancada ahí es como, che. Hacé lugar a lo nuevo. Voy a hacer lugar a lo nuevo. Minutos pasan de las 9 de la mañana. No sé los grados que hacen en Buenos Aires porque no tengo abierta la página del servicio meteorológico, pero 16 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 23 para el día de hoy. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con José Mazón para hablar de soberanía tecnológica y cositas técnicas, y con Ana Pau por una presentación de su libro. Y escuchamos a Meteoros haciendo No me acuerdo de nada. Pero

QR Credit Cop. Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Fin de espacio publicitario. El riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con cara y vida, se arranca en el mineral. Sin embargo, Charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. José Mazón. Cultura libre. Y cositas técnicas. ...36 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 12 de abril... estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles que ya los comenzamos a construir, y le damos la bienvenida a José Mazón. Buen día, José. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien. Estamos así, nos encanta tu remera, perdón por esta cuestión así de hablar de la ropa. A mí también, y no doy más de nerd, pero bueno, quienes nos escuchan por la radio no la verán, pero se quedarán con la duda. Con la duda, ¿qué dice mi remera? Sí, sí, dice, ¿probaste reiniciar? Me encantó, me encantó. Quienes hay, ¿se acuerdan? Iba a empezar de una manera, pero voy a empezar de otra. Ahí va. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en la última columna hace un mes? Sí, muy hablamos bien, nos acordamos. Hablamos de algo que era súper nuevo. Uh-huh. Y que era ChatGPT. Y este tipo de inteligencia artificial generativa, que es... La inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial que genera cosas. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, esa que usamos y no sabemos que usamos cuando buscamos, por ejemplo, en sitios como Amazon y Mercado Libre, que nosotros ponemos algo para buscar, para comprar, y se da cuenta de que por ahí no lo escribimos tan bien, pero igual nos muestra resultados. Ese tipo de, hay otro tipo de inteligencia artificial que vos le pasás una foto y te detecta los bordes. Hay un programita en el celular que se llama Cam Scanner, que te sirve para escanear cosas. Uh-huh. Que vos le querés sacar una foto a un papel impreso, Y que el resultado sea como si lo hubieses escaneado con un escáner, y le sacas una foto, y no siempre le sacás la foto con la iluminación correcta o con la inclinación correcta, y la aplicación solita te detecta los bordes y te modifica la foto, te la transforma para que parezca que la hubieses escaneado. Bueno, hay un montón de tipos de inteligencia artificial. En la columna pasada hablamos de una muy particular, que es este tipo de inteligencia artificial generativa. En particular, ChatGPT, que es un sitio en el cual vos chateás con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te contesta, como si fuese un ser humano de carne y hueso, más o menos. Y yo les contaba que le pregunté cosas muy importantes para la vida de toda persona que habita esta tierra, como por ejemplo, quién es el jugador más importante de la historia del fútbol mundial, y claramente me respondió que es Diego Armando Maradona. Entonces dijimos, ah, es inteligente la inteligencia artificial. Le pregunté también sobre la historia de la tribu, pero ahí no sabía tanto, no tenía tanta data. Le pregunté cuáles eran los programas más icónicos de toda la historia de la tribu, y me tiraba así, los 10 programas más icónicos de la historia de la tribu, y me tiraba 10, y 8 eran Sarasa, eran programas de otros lugares. Por ahí escucho otro tipo de medios. Exactamente, sí. Lo interesante es que nunca te dice, no sé, siempre te responde algo. Y cuando vos le decís, che, me estás verseando, dice, ah, sí, perdón, son estos. Y vos te tenés que poner a investigar y decís, no, che, estos tampoco son los programas más icónicos de tribu. Ah, no, perdón, son estos otros. Bueno, tiene ese problemita que nunca dice, no sé. Pero ChatGPT es solamente una... Imagínense que es solamente una ventanita que nos permite ver un pedacito de una casa mucho más grande. ChatGPT es la ventana que da a la calle de una casa. Nosotros nos asomamos y miramos ahí. Lo que está detrás de todo esto es un motor de inteligencia artificial que se llama GPT, que puede hacer un montón de otras cosas, y esta es la que nos dejan probar gratis. ¿Está bien? Ahí va. La versión de GPT, el motor de ChatGPT, que existía hace exactamente un mes cuando hice esta columna, en la versión 3. Y tenía estas cosas, ¿no? Estos deslices que por ahí te mandaba fruta, o por ahí cosas que no sabía, te decía que te respondía como si supiera y era mentira, pero en general, digamos, lo que podíamos ver es que abría un abanico de posibilidades pocas veces visto la historia de la humanidad, me atrevería a decir. Bueno, en el último mes ya la versión de ChatGPT que yo probé para esta columna ya quedó vieja, hay una versión nueva que es sustancialmente más inteligente que la anterior. Claro que esa todavía no la podemos probar gratis, si la querés probar tenés que pagar $20 por mes, pero es un detalle, ya en algún momento va a estar para que sea probada gratis. Claro, y esto trae un montón de dudas e inquietudes, porque si ahora la carrera vertiginosa que estamos viendo en cómo evolucionan estas inteligencias artificiales tiene esta velocidad, digamos, habría que sentarnos a pensar un poco qué cuernos hacemos con todo esto. La empresa que está detrás de ChatGPT es una empresa que se llama OpenIA. Es una empresa, vieron cómo son los yanquis, son medios raros, porque originalmente no era una empresa, era una organización sin fines de lucro, que mucha gente ponía plata para el desarrollo de la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad toda. Eso en algún momento cambió y un montón de empresas grandes le empezaron a poner plata de verdad a esta empresa, entre muchas comillas, sin fines de lucro. Tanta plata le empezaron a poner que uno podría decir que quien controla a la empresa OpenAI es Microsoft. Una de las personas que había empezado con el desarrollo de esta empresa, comillas inmensas, sin fines de lucro, fue Elon Musk, que hemos hablado en esta columna acá, el que es ahora dueño de Twitter, el que es dueño de Tesla, los autos eléctricos y autónomos, andan solitos, te sentás y te llevan. Dicho, entre paréntesis grandes, esos autos tienen inteligencia artificial ahí, claro, ejecutándose. El dueño de la empresa esta, SpaceX, que manda cohetes al espacio y los cohetes son reutilizables, vuelven y aterrizan. Cuando Microsoft empezó a poner plata de una manera importante, él se retiró. Y en este último mes, él, junto a otro montón de personas, investigadores, magnates, científicos, etcétera, etcétera, y personas preocupadas por el quehacer de la humanidad, sacaron una carta abierta en el cual dicen: hey, esto que está sucediendo con ChatGPT es lo suficientemente importante para que paremos la pelota al menos 6 meses y pensemos cómo seguir. Uno podría pensarlo de varias maneras. Uno podría pensarlo desde, ok, bien, tiene cierto sentido lo que plantean, paremos la pelota 6 meses y analicemos como sociedad toda qué hacemos con la inteligencia artificial, cómo hacemos para que el genio no se escape de la botella, porque si el genio se escapa de la botella, estamos fritos. Uno lo puede pensar también desde otro punto de vista y decís: che, Elon, estás súper caliente porque te dejaron afuera de todo esto y ahora pedís que paren la pelota todos, cuando los autos que vos fabricás en Tesla tienen inteligencia artificial. Bueno, ahí estará en cada uno analizar cómo cree que esta carta fue escrita. Lo cierto es que tiene algunas cosas que me interesaría comentar acá. La carta es extensa, dice: si deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización. Dice: che, paremos al menos seis meses, paremos el entrenamiento de todas las inteligencias artificiales de este estilo. Yo menciono en esta columna una, que es GPT, y su ventanita, que es ChatGPT, que digamos es de Microsoft. Pero Google tiene la misma, tiene una similar, que todavía no hizo pública. Amazon tiene otra similar. Y empresas chinas tienen otras similares. Entonces, en esta carta ellos dicen: deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización, tales decisiones deben delegarse en líderes tecnológicos no elegidos. Que esto lo haya firmado Elon Musk, diciendo que estas decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no elegidos, parece una joda grande como una casa, pero no, la carta dice eso. Dicen además: en algún momento puede ser importante obtener una revisión independiente antes de comenzar a entrenar sistemas futuros, y los esfuerzos más avanzados por acordar limitar la tasa de crecimiento de la computación utilizada para crear nuevos modelos. El punto es ahora. Ahí, digamos, yo ahora les voy a pasar el link de la carta en inglés y una versión traducida al castellano para que la compartamos en redes sociales y podamos continuar el debate más allá de esta columna. Me parece que la carta tiene un punto súper importante, que es, en el fondo dice, independientemente de quién lo escriba y los intereses que uno puede ver detrás de eso, para mí el punto importante es cómo nos hacemos para que el genio no se escape de la botella, porque si el genio se escapa de la botella, estamos al horno. Estamos al horno en muchos sentidos. La propia empresa OpenAI, en uno de sus papers, asegura que no logran entender cómo esta inteligencia artificial, GPT, funciona tan bien. Dicen: no entendemos cómo funciona tan bien. Entonces, digamos, me parece que estamos sinceramente, digamos, yo sé que por ahí, digamos, decir cosas como esta, digamos, uno puede caer en la trampa de cebarse por las cosas que ve. Ahora nos cebamos con el mundial y decimos que este mundial que ganó Argentina fue el mejor mundial de la historia, y después por ahí en 10 años miramos de vuelta al partido y decimos: ahí no, sí, estuvo bueno, estuvo genial, lo disfrutamos, pero a lo mejor hubo mundiales mejores. Y uno podría pensar, che, ¿no nos estamos cebando poniendo tanto hincapié en la inteligencia artificial? ¿No será una moda como fue una moda tecnológica, no sé, hace algunos años, no sé, las redes sociales? Bueno, me parece que no. Y me parece que no porque hay quienes dicen que estas redes sociales, estas inteligencias artificiales generativas que vieron la luz en noviembre pasado de manera pública, muy masiva, vienen a reforzar, a impulsar lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Si pensamos en las diferentes etapas de la revolución industrial, la primera con Watt y la máquina de vapor, que introdujo una economía de escala súper zarpada en los telares, entonces no necesitabas tanta gente para tejer tantos pulóveres, tenías una máquina de vapor con varios mecanismos, bueno, tejías mucho más rápido. Claro, ahí está la historia de los luditas, que decían, hey, las máquinas de vapor nos van a dejar el trabajo, y iban y las rompían. Lo cierto es que en un punto, ese avance tecnológico, si bien destruyó trabajos, creó otros, muchos otros trabajos, porque, digamos, la revolución industrial empieza ahí en Inglaterra y creó otro montón de trabajos. Después podremos discutir si son mejores, peores. Concretamente creó muchos otros trabajos. Unos cuantos años después, con la máquina de vapor la humanidad tardó muchísimos años en que la máquina de vapor fuese algo masivo. Muchos años después, principios del siglo XX, otra segunda etapa, uno podría decir, la línea de montaje a través de Taylor y a través de Henry Ford, que hacía que los operarios que fabricaban un auto, en vez de estar trabajando todos alrededor del auto y sabiendo todos los secretos para construir un auto, ahora hacíamos pasar el auto por diferentes estaciones y cada operario sabía hacer una cosita, martillar un clavo o ajustar una tuerca. Esa segunda etapa, si la pensamos, de la revolución industrial, tardó mucho menos tiempo en extenderse por el mundo, mucho menos que la máquina de vapor. Pero igual tardó bastantes años. De hecho, uno podría decir que hay países que todavía eso no sucede. Otra tercera etapa tiene que ver con la invención del transistor. Digamos, si hay un invento que cambia la vida de las sociedades, es el transistor, que nos permite, entre otras cosas, estar comunicándonos ahora mismo, o tener un celular, o tener una computadora. Fíjense, es en ese tercer salto de la revolución industrial, también tardó en llegar a un montón de lugares, en hacerse masivo, pero se hizo masivo mucho más rápido que las versiones anteriores. Hay quienes dicen que con la digitalización, fruto de haber tenido el transistor, con internet y ahora con la inteligencia artificial, estamos viviendo una cuarta o una quinta etapa de la revolución industrial. Lo cierto es que estas inteligencias artificiales generativas tardaron en hacerse masivas. Uno dice masivas, que la usen 100 millones de personas puede ser masiva, y por ahí podríamos decir que son masivas. Un par de semanas. Claro, es un aceleramiento. Sí, y aparte, uno después puede discutir en términos sociales, económicos, si las diferentes etapas de las revoluciones industriales crearon más o menos puestos de trabajo. Hay quienes dicen que están súper seguros que sí, hay quienes dicen que no. Lo cierto es que esta etapa que estamos asistiendo en sus comienzos ahora, los puestos de trabajo que va a destruir son los puestos de trabajo que hace un año, dos años, creíamos que eran muy difíciles de reemplazar. Uno puede pensar que, un trabajo manual y mecanizado puede ser reemplazado por una máquina de vapor de manera sencilla. Entonces, uno podría decir, si creyese en el futuro, pero está buenísimo que un trabajo pesado lo haga una máquina y no las personas, y que las personas se dediquen a otra cosa mucho más placentera. Bueno, sí, después podemos discutir si eso sucede o no, pero ponerle que en el ideario de del idealismo, eso podría estar. Ahora, lo que vienen a reemplazar estas inteligencias artificiales es el trabajo intelectual que hacen un montón de personas y que no fue reemplazado por las etapas de la revolución industrial. Uh-huh. Por ejemplo, una persona que escribe post en redes sociales para, por ejemplo, publicar esta columna en Instagram o en Facebook, podría tranquilamente ser reemplazado ese trabajo por una inteligencia artificial. Uh-huh. Una nota periodística que compila información de diferentes medios, tranquilamente puede ser reemplazada por herramientas como ChatGPT. Un programador como yo, tranquilamente puede ser reemplazado por una inteligencia artificial que escribe código mejor que el que escribo yo y más rápido. Entonces, me parece que ese idealismo que teníamos hace muchos años, decíamos, bueno, pero las diferentes etapas de la revolución industrial vinieron a reemplazar trabajo pesado y muchas veces insalubre. Entonces dijimos que las personas hagan trabajo que los hagan felices. Trabajo intelectual, trabajo creativo. Bueno, estas inteligencias artificiales, entre una de las cosas que pueden hacer es reemplazar el trabajo intelectual y el trabajo creativo. Y si ese trabajo intelectual y creativo no lo hacemos nosotros y nosotras, lo hacen estas máquinas. Uh-huh. Y si nosotros no hacemos este trabajo intelectual y creativo que nos llena el espíritu, ¿qué hacemos? Entonces me parece que en un punto, más allá de quién le escribe esta carta abierta, digamos, el mensaje final es, che, paremos un poco la pelota, tratemos de que el genio no se escape de la botella. Antes de terminar, y antes de que me haga alguna pregunta, quizás te veo ahí Paula que levantó la mano, perdón, quiero cerrar como la idea con esto. Esta carta abierta, ponele que tenga buenas intenciones y esté bien, yo creo que nada de esto va a suceder. ¿Por qué? Porque esta carta abierta le abre a las empresas yanquis, a Google, a Amazon, a Facebook y a OpenAI. Che, dejen de entrenar estos modelos y veamos qué regulaciones podemos construir de manera democrática, ponele, para estas inteligencias artificiales. Lo cierto que del otro lado del Pacífico o del otro lado del Atlántico, dependiendo de por qué lado vayas del mundo, en China están haciendo esto. Entonces, ahí hay una disyuntiva para los yanquis importante. Es, che, nosotros dejamos de entrenar las inteligencias artificiales. ¿Los chinos van a dejar de entrenarla? Y si nosotros no la entrenamos, la carrera por la inteligencia artificial, ¿las van a ganar ellos o la vamos a ganar nosotros? En un punto es, en el fondo la discusión es quién domina el mundo, uh-huh, al menos en este punto. Interesantísimo. Te quería preguntar si conoces, por ahí lo conoces, a Oscar Barsasky. Oscar Barsasky, sí. ¿Suena? Era un matemático. Sí. Era un matemático que en 1968 escribió un libro que se llama El científico rebelde, ¿no? Y le discutía mucho a la ciencia el tema de la autonomía. Y estuve leyendo unos capítulos y hay un párrafo que justamente habla de esto, de que era 68, 1968, comienzo de toda la computación y todo, y él justamente aportaba esto de dejar de pensar, de dejar de lo creativo, de lo autónomo, de que estábamos haciendo cambios científicos dentro de este sistema y que lo que había que pensar era como otro sistema. Se me vino con todas estas etapas de la revolución industrial este matemático que debe haber sido eso, tildado de rebelde, de revolucionario. Pero digo, qué visión, ¿no?, que pudo tener en esos años que escribió, ¿no? Sin duda, y pensás, año 68, hace más de 50 años. Exacto. Empezar a pensar o a reflexionar sobre cosas que van a empezar a suceder dentro de 50 años, tenés que tener una cabeza importante. Nada, la verdad que más que yo históricamente he sido un nerd que siempre me gustaba las computadoras y la tecnología, sí, y todo eso, y siempre me sentía súper atraído por todo eso. Creo que esta es la primera vez, por lo menos en mi vida, en que yo siento temor sobre hacia dónde va, va a ir esto, la deriva que va a tener. Hay quienes decían con bastante tino, es, che, ok, no podemos parar el desarrollo de la inteligencia artificial. No lo podemos parar. ¿Por qué no intentamos aplicar un modelo, al menos de contención, con todas las falencias que tiene, pero al menos de contención, como tienen los laboratorios? Cada vez que un laboratorio saca una medicina al mercado y hay primer fase de experimentación, segunda fase, en teoría todas esas fases están controladas por algún organismo público, la ANMAT acá en Argentina, la FDA en Estados Unidos, y luego de mucha investigación, ponele, sale al mercado algo más o menos seguro. Entonces decían, esto no lo vamos a poder controlar. O sea, lo peor que podemos hacer es quedarnos pasivos ante esto. Al menos, ¿por qué no intentamos aplicar un sistema como el que se les exige a los laboratorios para sacar al mercado sus medicamentos para inteligencia artificial? Ok, vos estás entrenando en inteligencia artificial, bueno, va a haber un ente que va a regular esto. Parece más difícil, porque sacar un medicamento al mercado es que finalmente que esté en una farmacia y alguien vaya y lo compre, entonces vos podés saber si la aspirina tal o no se está vendiendo en un supermercado o en una farmacia, entonces es fácil ubicar eso. En el caso de la inteligencia artificial está en internet, y lo que está en internet, si bien está físicamente en algún lugar, muchas veces es jurisdicción de nadie. Claro. Yo el hilo conductor que veo en el relato que ibas haciendo es justamente tiene que ver con las dinámicas vinculares y con el control, ¿no? O sea, al principio, bueno, que como van avanzando en relación a la ciencia y tecnología, cada vez se va más allá. Pero esto de dividir a la gente para que quede solamente en una cosa con la concentración puesta sola en algo re automático y que no puedas ni pensar ni crear ni nada, que no te puedas vincular con otras personas para seguir analizando y discutiendo algunas cosas. Y bueno, ni hablar con lo que llegamos a lo de la inteligencia artificial que reemplaza conversaciones con personas en carne y hueso. Y que encima te manipula, porque esto que vos decías, ante una respuesta, yo no quise decir eso, o bueno, sí, tenés razón, y automáticamente te tira algo que te deja, entre comillas, conforme. También lo vinculo con las ciudades inteligentes y todo este tipo de construcciones que se dan, y estos modelos de las metrópolis, de que cada vez te cruces con menos personas en el camino y que todo tenga que ver con la inmediatez, con lo rápido, con que suceda ya y con que en 5 minutos esté en un lugar salteando un montón de, entre comillas, obstáculos. Sí, también la otra arista para pensar es, esto va necesariamente, estas tecnologías, como en todas las que charlamos, en todas las diferentes etapas de la revolución industrial, introdujeron una economía de escala impresionante que aumentó la productividad de cada sector que fue tocando. Sí. Esta es comparable a las anteriores, creo yo, y va a introducir una economía de escala que va a aumentar la productividad de un montón de sectores. Esto es, va a bajar costos. La pregunta es la de siempre. ¿Quién se apropia de ese exceso de productividad? Porque si nos apropiamos todos y todos, genial, vamos para adelante. Pero lo cierto es que, al menos en los últimos, solo por nombrar los últimos 50 años, la productividad de las industrias y de las empresas aumentó exponencialmente, y esa renta extra producida por el aumento de productividad no se la quedaron las personas que trabajan, se la quedaron cinco o seis personas dueñas de esa, uh-huh, de esas productividades aumentadas. Interesante para continuar. Vamos a esperar esa carta para continuar los debates. Y también te proponemos que para el próximo mes, ayer queríamos tu opinión porque no sé si leíste las últimas noticias, pero vuelve, como año electoral que es, vuelve el temita del voto electrónico. Sí, sí, sí. Quienes voten en la Ciudad de Buenos Aires van a votar con voto electrónico. Brevísimo, porque ya es tiempo de tanda y nos estamos pasando. No nos comamos el verso de que es boleta única electrónica y no nos comamos el verso que es solo una impresora. No, es una computadora que almacena datos. Y cuando alguien les diga que el voto electrónico trae transparencia, ustedes todas se van de ahí. Exactamente. Dejan, bien, bien. Porque, y les dejo esto último. Si alguien les dice que el voto electrónico es más transparente, desafíenlo o desafíenla a que trate de explicarle qué sucede entre que ese voto electrónico sale impreso y la persona tocó en la pantalla. Todas las cosas que suceden en el medio. Si se lo pueden explicar, quizás es transparente. Si no se lo puede explicar, quizás no. Gracias, José. Suerte, éxitos. Gracias a ustedes. Pasaba José Mazón hoy hablando y debatiendo sobre la inteligencia artificial. De una copia ilegal. Charco. FM 88.7. La tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo.

Las organizaciones y organismos que integran la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda anunciaron que este miércoles 12 de abril impulsarán una jornada federal de lucha con movilizaciones, actividades y acciones en todo el país bajo las consignas Fuera Fondo Monetario, Basta de Ajuste y Saqueo, Anulación de los Acuerdos y La Deuda es con los Pueblos y con la Naturaleza. En la ciudad de Buenos Aires concentrarán a las 14 horas en el Obelisco Porteño para luego movilizar a Plaza de Mayo. A un año de la aprobación del nuevo acuerdo con el FMI, se profundiza la entrega de soberanía y se hacen cada vez más brutales las consecuencias del ajuste exigido, remarcan. En coincidencia con este diagnóstico, el informe de Perspectivas Económicas Mundiales, que publicó este martes 11 el FMI, prevé que este año la Argentina registrará una inflación del 88% y que el PBI no crecerá, por lo que el organismo de crédito redobló el pedido al Gobierno Nacional de políticas fiscales y monetarias prudentes y contractivas, es decir, más ajustes. Comodorenses sin casa ni tierra. La crisis histórica exige planes del Estado y de las petroleras que dejaron 2.800 pozos sin sellar. Las tomas y ocupaciones de tierras volvieron a dominar la escena comodorense. El gobierno optó por la represión policial a los ocupantes y el uso de topadoras para derribar las casillas precarias. Aumentos superiores al 100% ponen a los alquileres fuera del alcance de la sociedad y existen más de 20.000 pedidos sumados de vivienda y de lotes. Funcionarios municipales destacan que sobran tierras públicas, pero son de muy difícil y costosa urbanización. Casi un tercio de los comodorenses sufre graves dificultades habitacionales y existen al menos 14 villas y 20 asentamientos. Las compañías petroleras tienen una responsabilidad significativa en esta situación límite que excede la capacidad del propio municipio, ya que dejaron más de 2.800 pozos sin sellar. El intendente Luque remarcó que para urbanizar 10.000 lotes hacen falta 30.000 millones de pesos, que representan 6 o 7 veces el presupuesto anual de obras públicas. Hay apertura de molinetes y nuevo paro del subte entre las líneas D, E y el premetro. Previo al inicio del paro, entre las 3 y las 14 horas, y luego de restablecido el servicio desde las 16 hasta las 16:30 horas, se permitirá que los pasajeros pasen gratis como parte de la jornada de lucha. Esto se hará en las cabeceras Tucumán y Catedral de la línea D y en las estaciones Plaza de los Virreyes, Eva Perón e Independencia de la línea E. El lunes, durante la jornada del paro anterior, Claudio de Le Carbonara, desde la estación Rosas de la línea B, denunciaba a las autoridades de las concesionarias EMOVA y a ESVASE, organismo que representa al gobierno de la ciudad, quiere tapar que hay una crisis sanitaria bajo tierra con la presencia de asbesto, material cancerígeno prohibido desde el 2003 por un fallo judicial en CABA. El 26 de abril habrá una inspección ocular en Caspalá. La comunidad Colla de Caspalá asistió a una audiencia para defender la documentación de la cancha comunitaria, principalmente, y se determinó que el 26 de abril se realizará una inspección ocular. En esa cancha, el gobierno de la provincia inició la construcción de una escuela, mientras que la comunidad ya había adquirido un predio para el edificio. Es decir, la comunidad solicita que se respete la decisión. En paralelo, el gobierno de Morales avanza con la obra en Caspalá luego de haber sido paralizado por unos días durante los 5 meses de conflicto. Todo ello sin esperar que la justicia determine la legalidad del terreno. Así, este lunes, durante la audiencia, aparecieron dos documentaciones. Por una parte, la titularidad del terreno que fue apropiado por el gobierno de la provincia fue presentado por otra y de forma sorpresiva también un mapa del Ejecutivo señalando el terreno. Lucía Apaza, presidente de la comunidad, afirma que a la gente ya le dijeron que era una nota, que se podían comprar los terrenos y construir ahí la cancha, Sin embargo, luego dieron con la novedad de que la nota era para la expropiación. 19 minutos pasan de las 10 de la mañana, 16 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 23 grados para el día de hoy. Los delfines están entre un celeste clarito y un medio gris. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y Mariana Ríos y Noelia Sin Cunás nos hacen apología tanguera. De que tenés el alma de un cachetazo, el alma de un cachetazo, que vas llevando un hachazo en la frente y lo escondes. De la cabeza a los pies vestido de luto entero, sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte vestida de milonguero. De Chiclana pa' Corrientes, de Chiclana pa' Corrientes, y por vos amargamente lloró su pobre viejita, por tu culpa Carmencita quedó chapaleando barro, por vos el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra, y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro. Tango lindo que se estira en un bandola insinuante, en un bandola insinuante que sale agonizante mientras se baila y se aspira. Tango, sos como una tira de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad, y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca, sótano, siempre terraza, sótano. terraza. ...21 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu... ...en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...¿y a qué territorio nos vamos a ir? Nos vamos al territorio de la eutonía... ...del sorteo semanal... ...no hay participaciones hasta el momento... ...acabamos de recibir una visita... ...acá en los estudios de La Tribu... ...que atravesó y está atravesando la experiencia de la eutonía. ¿En serio? Sí. Ah, podría venir a dar un testimonio. Podría venir a comentarnos a ver de qué significa tener esa experiencia bajo el acompañamiento de Nico Polenta. Ahí le vamos a hacer ahí la pregunta está entrando en al vivo. Estudio. Ahí estamos. Ahí está entrando al estudio, vení. Bienvenide al estudio. Gracias por pasar con los mates. Para nosotras es un encanto que se amplíe la ronda. Ahí está. Justo estamos comentando el sorteo semanal y queríamos preguntarte directamente en vivo, ¿cómo es esta experiencia de la eutonía? Primero lo vamos a presentar porque la gente no tiene idea con quién estamos hablando. Y estamos hablando a nuestro querido amigo Aripa. Aripa. ¿Cómo andan? Qué linda visita, Sí, acá estamos. Bien. Aprovechando la mañana y viniendo aquí a La Tribu a tomar unos mates. ¿Qué es la eutonía? ¿Qué es? Es una definición difícil para mí, pero... Sí, ¿cuál es tu experiencia? Yo lo que puedo decir es que recibirla es siempre un placer, es como increíble. Además, puntualmente estamos hablando de un profesional No puedo decir, la verdad que no, decir, no me salen las palabras porque realmente es muy bueno. O sea, parece que estoy como haciendo chiste, pero no. O sea, las dos experiencias que tuve fueron como muy buenas y fui por un problema de la asiática. No. Ajá. A la asiática no, pero es como acá en la espalda y salí como perfecto. Por andar mucho en bici. Ajá. Y el Nico, la verdad que no, que bueno, las dos experiencias fueron muy relajantes. En las dos me quedé dormido. Así que no, es la verdad que... Estamos sorteando una experiencia de eutonía. Les recomiendo a toda la gente que participe. Sí. Sí, hasta el momento no hay participaciones, Pablito. Así que si no llega a haber participaciones, hacemos el sorteo. Para mí, la tiro al aire entre vos y la Delio. Bien, exacto. que sí. 50% de probabilidad de volver a bueno, vivir la experiencia de la eutonía. Si nadie participa, escribiéndonos a nuestras redes sociales en Charco de Arena o mandando un WhatsApp al 11-31-26-0887 contando qué cosita bizarra te pone en eje. ¿Querés compartirnos? ¿Qué cosita bizarra te pone en eje? Esa es la consigna para participar de... Cocina. Aparte todo muy de sorpresa. No, de pronto está dentro del estudio. Me ponía a pensar un montón. El otro día dije cualquier cosa, no sé qué cosa, de un ventilador que te... Sí. Y ahora tengo que hacer... ¿cómo es? No tenés que responder. ¿Qué cosita bizarra te pone en eje? Por ejemplo, Delio dijo que le ponía en eje al hacer la vertical. Cuando estaba así, como eso lo considera como una cosa bizarra. Las canciones de Luis Miguel, escuchar canciones de Luis Miguel. Claro, yo dije que a mí me pone en eje empezar a mirar cositas por YouTube, material de archivo de años luz, ¿sí? Tipo de los 80. Me encanta. Y después saber cómo averiguar por la vida de esa persona. Por ejemplo, no sé, poníamos el ejemplo de Eric de Jugate con Conmigo, de Gaby de Clave de Sol, porque la vida de Diego de Clave de Sol ya la sabemos, porque sí. Es Leo Baraglia, Diego de Clave de Sol, pero Gaby de Clave de Sol, ¿quién se acuerda de Gaby de Clave de Sol? Es verdad, a mí un poco me pasa con bandas de cumbia de esa época, tipo Los Fantasmas del Caribe, ponele, esa canción como que me pone en eje, la de Cuando la vi Me enamoré como por vez primera. Ahí está, se puso ahí. Esa me pone en eje. Es muy divertido eso, porque además empezás y no para más. Hemos pasado cumpleaños haciendo ese tipo de investigaciones. Sí, sí, sí, claro, totalmente. Sí. Esas cosas que tipo no fueran tan mainstream, pero estaban ahí. Sí, pues. Eso me pone en eje, sí. Ahí va, entonces. ¿Ya entré en el sorteo? Entraste en el sorteo. Fabuloso. El viernes a las 11:45 de la mañana vamos a estar sorteando esto. Ahí va, entonces, para quienes quieran participar, entonces buscan la foto de Sarasa, que está al solcito, como parece que salió de una clase de eutonía, y nos comentan qué cosita bizarra les pone en eje. Camila López hace Boda Sideral. Tenemos que partir a otro lugar sin conjuros, ni magia negra, ni Dios. Todo lo podés llevar, todo te lo podés guardar, desimplacable y voraz, todo si querés traer. Sex novia hacia tu

Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Crédito Corresponde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. 87.7 Frecuencia modulada. Más que antropoceno, que sería, bueno, el impacto de la especie humana sobre la Tierra, yo creo que habría que hablar de tecnoceno. El impacto de la especie humana en un momento muy determinado, que es el momento en que se pueden empezar a desarrollar tecnologías de tal volumen y de tal alcance que efectivamente puedan poner en riesgo la vida existente en el planeta. Energía nuclear, biotecnología, petroquímica, sistema de transporte. Hay todo un desarrollo tecnológico en los últimos 40, 50 años que es el aire que respiramos. No hace falta describirlo, ¿no? Pero redes informáticas, cables coaxil suboceánicos que recorren todo el planeta, bueno, todo eso. Estamos hablando de que en este momento, aquí y ahora, ocurre algo a nivel global o planetario, sino que además se dispara en el tiempo en una escala que casi supera el tiempo que hace que esté la especie humana sobre la Tierra. La tribu, ex la tribu. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Treinta y cinco minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos en 12 de abril, es el día miércoles hoy. Les aviso por si alguien está despistado, desorientado. Día miércoles, mitad de semana, momento para empezar a anunciar cositas, para que vayan agarrando un cuaderno, si tienen una pizarra, anotar en la pizarra la cantidad de actividades culturales que esperan para este fin de semana. ¿Qué tenemos? ¿Por dónde empezamos? Si quieren, empiezo por la de hoy. Bueno, ver, dale. Hoy hay una charla sobre el derecho al aborto en las facultades sociales, ahí en el barrio de Constitución, a las 6 de la tarde. Se pueden acercar, es una charla abierta con personas que vienen de los Estados Unidos. Y bueno, y la campaña está promocionando este conversatorio sobre todo lo que todavía hace falta luchar para que realmente sea legal el aborto. Eso es el miércoles. El jueves, si tenés ganas de ir a aprender un poco de tango, a bailar un poquito de tango, a mover el cuerpo, a romper alguna que otra estructura, a las 7:30 de la tarde arrancan las clases de práctica, no, las clases para principiantes, 8:30 para avanzades y a las 9:30 la práctica con Sole, Nani y Nati, ahí en la Minga Club Cultural, más a 165. Todos los jueves, Tango Queer. Ahí va. También algo que va a estar sucediendo hoy, pasadito el mediodía, a las 2 de la tarde, en el Obelisco, se van a concentrar desde la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda para precisamente repudiar todas estas medidas de ajuste y saqueo que se está llevando adelante desde el gobierno en connivencia con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, como les decía, a partir de las 2 de la tarde en el Obelisco, para luego movilizar hasta Plaza de Mayo. Pimpón cultural, ¿hacemos así como siempre? Bueno, vamos a seguir por el día jueves acá en la tribu Mostra. A las 8 de la noche, la Maré 873, esta Caja Negra Editora invita a participar en la potencia de la queja, la presentación de denuncia de Sara Ahmed. ¡Epa! Y nos vamos, ¿puedo irme hasta el viernes? Sí, claro. ¿Me habilitan? Claro, sí, el viernes sí. En Lomas de Zamora a las 11 de la mañana frente a los tribunales de Lomas que están ahí en Avenida La Roque 2450. Se va a hacer una concentración para exigir el sobreseimiento de Zaida Mamani y justicia para su hijita Joselín. Recordemos que Zaida está injustamente acusada por el asesinato de su hija. Así que este viernes 14 de abril, frente a los tribunales de Lomas de Zamora, 11 de la mañana, van a estar movilizándose para exigir precisamente absolución y justicia por la niña. ¿Seguimos con la tribu Mostra? Sí, porque después de quejarte y denunciar, dale, hay que rebelarse, porque el viernes a las 9 de la noche está Rebelión en la Zanja, así que para bailar unas cumbias, te morís de amor, Paulita Lorenzo, para bailar unas cumbas y rebelarse acá en Lambaré 873, viernes 14 a las 9 de la noche. ¿Cómo voy a hacer? Quiero venir el viernes y quiero venir el sábado. Vení a la tribu el viernes Ostra. Y vení el sábado. Podés venir los dos días. ¿Con 50 años? Con 50 años. Después dormís todo el domingo y te recuperás. No hay problema con eso. O no, no te recuperás, pero ¿quién una te quita lo bailado? Una siestita reparadora. Una siestita reparadora o... Tenemos asamblea, ¿no? No, me parece importa, que no importa. En algún momento te tirás un ratito, descansás, dormís y ya está. Recordemos que el viernes también a las 7:30 de la tarde está la presentación del libro de Ana Paula Jerez, 1 y 2, ahí en Alcina al 600. Había un flyer dando vueltas que decía 6:30, no es las 6:30, son las 7:30. 7:30. Y esto es en Alcina 685, en la librería Interminable. Bien, bien, bien. Es un montón, dimos muchas cosas. Hay más todavía. Hay más, hay más. Bueno, digo la del sábado de acá de la tribu Mostra, porque viene ópera queer también, me encanta ópera queer. Y también es un buen día miércoles para que te vayas organizando para el sábado para ver semejante espectáculo, ¿no? El sábado a las 9 de la noche acá en la tribu Mostra. Pablito, ¿tenés alguna cosa de agenda? No se vienen tocadas ni nada por el estilo. No por el momento. Bueno, muy bien. Pueden escucharte igual si te buscan en las redes como Aripa. Aripa jengibre. Guión bajo jengibre. Aripa guión bajo jengibre. Ahí va. Vamos de vuelta. Aripa guión bajo jengibre. Aripa guión bajo jengibre. Pueden escuchar toda la música que tenés para regalar y para ofrecer. Gracias. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, ¿ya estamos o vamos a seguir con...? Por ahora no tenemos ahora... más. Hay otra el domingo acá, pero recomendamos que ingresen a la página de la tribu Mostra para no marear con la información puedan sacar detalladamente día y horario de todas las cosas que anunciamos. Y escuchamos a Nahuel Briones haciendo sitcom. me confundo, inconsciencia y valentía. Me falta experiencia en su vivaja emocional. Pienso mucho en vos. Pienso mucho en vos. Pienso mucho en vos. Mientras canto, pienso mucho en vos. De un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos vuelve al país con la mira en los recursos naturales y el vínculo con China. La jefa de Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, llegará al país para mantener una serie de reuniones bilaterales a casi un año de su última visita, cuando mantuvo un encuentro con Cristina Kirchner. En enero, la funcionaria del gobierno de Joe Biden blanqueó sin filtros el interés de los Estados Unidos en el litio, el petróleo y el agua dulce que hay en la región. Según se informó, Richardson llegará nuevamente el fin de semana y se reunirá con el ministro de Defensa, Jorge Tayana, el lunes 17 de abril. No se descarta, en tanto, encuentros con otros funcionarios nacionales y con representantes de las Fuerzas Armadas. Juicio por transodio en Córdoba, absolvieron al acusado de intentar asesinar a Maxine Tabari. La Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores, en el oeste de la provincia de Córdoba, absolvió a Matías Enrique Farías por el intento de homicidio contra la joven trans Maxine Tabari. Le aplicó una condena de 2 años y 8 meses de prisión, pero no por haber estado cerca de asesinar a Maxine, sino por haber intentado agredir a la policía durante la investigación. La sentencia causó indignación en las víctimas y militantes LGTBIQ+, y de derechos humanos que acompañaban en este primer juicio por transodio tras la sierra. Maxine fue atacada a palos el 28 de abril del 2013 por Farías y un sobrino, por entonces menor de edad y hoy prófugo. Sus vecines la encontraron desvanecida y la llevaron al hospital. La agresión le causó un traumatismo de cráneo, lesiones en su rostro y la ruptura de su tabique nasal. Todavía sus secuelas demandan medicación y tratamiento. El fallo se conoció anoche pasada las 10 de la noche, luego de más de 2 horas de deliberación de los juzgados jurados populares. Fue la culminación de una extensa jornada que comenzó por la mañana y duró cerca de 12 horas entre los alegatos y el frustrante desenlace después de 10 años de reclamo de justicia. Marcha en todo el país por aumento de emergencia. La Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, la CTA Autónoma y Movimientos Sociales marcharán hoy miércoles 12 de abril hacia el Ministerio de Economía de la Nación en reclamo del aumento de emergencia para trabajadores y trabajadoras formales e informales en una jornada de lucha nacional que incluirá movilizaciones y diferentes acciones en todo el país. También exigen la implementación de un salario universal y que se terminen con las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Durante la conferencia de prensa previa, donde se brindaron los detalles de la Jornada Nacional de Lucha, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, afirmó la necesidad de contar con la inmediata aplicación de un aumento de emergencia para todos y todas los trabajadores formales e informales de la economía popular, social y el movimiento cooperativo. Y nos vamos para Chile. Se promulga la ley Gatillo Fácil y organizaciones mapuche alertan sobre la represión. A menos de una semana de la aprobación en el Parlamento y de la promulgación por parte del presidente Gabriel Boric, a partir de ayer comenzó a regir la conocida Ley Gatillo Fácil, también conocida como Ley Namain Retamal. Organizaciones mapuche en Chile advirtieron: Ya sabemos que la nueva ley Naim Retamal garantizará impunidad absoluta a los policías, dado que la legítima defensa privilegiada asegura que cada vez que un paco o policía haga uso de su arma de fuego, se entenderá que hubo necesidad racional en su uso. Para el pueblo mapuche en resistencia, esta situación no debería interesar mucho, dado que vivimos desde mayo del 2022 con un estado de excepción ininterrumpido que mantiene a militares e infantes de marina desplegados por todo nuestro territorio y que ha sabido lidiar con la represión durante más de 25 años de lucha contemporánea. Minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 16 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 76% de humedad, una máxima de 23 grados para el día de hoy, y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos Alucinando en la voz de Animales de Costumbres. esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir, pero podemos hacerlo tranquilamente. Podemos hacerla. Se me había olvidado el dicho. Iba a decir un dicho y se me borró de la cabeza. Más vale pájaro en mano que 100 volando. No. Si estás apurado, viste, te. Sí, gracias, Mary, que me lees la mente. Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Como la canción también que dice despacio y con ritmo bueno. Así se llega a la cima. Despacio. Suave, suavecito. Con ritmo. Mirá. Despacio y con ritmo bueno, así se llega a la cima. Y así nos vamos a la montaña. ¿Cómo la ven? Está bueno. Vamos está bien, subiendo de despacito. De a poquito. De poquito, de a poquito hacia la montaña para darle espacio a Petris. Volvemos a recordar el sorteo semanal, que si buscan el videito en Instagram, está solo en Instagram, no lo tenemos publicado en Facebook todavía, pero si la buscan a Sarasa con las patitas hacia el costado y recibiendo el rayo de sol, pueden participar del sorteo hasta el viernes a las 11 menos cuarto de la mañana aproximadamente, comentando qué cosa bizarra te pone en eje. Hasta ahora la única participación es la de nuestro querido Pablito Aripa y la Delio, que entra solo porque está de visita y la queremos. Aripa, ¿cómo sigue tu día después de la visita en la tribu? Hoy es mi día en el que no voy a la escuela, así que estoy como haciendo cosas que no tienen que ver puntualmente con eso. Dedicándome de a poquito. No, quiero dedicarme un poquito con esto, volver un poco a componer, hacer canciones, armarme ese espacio, que es difícil retomar de un poco después de ahí. De la paternidad. De la paternitud. De la paternitud. De la paternidad. Sí. Así que bueno, gracias, Aripa, por venirte hoy. Siempre es un placer. Podés venir cuando quieras, nos gusta recibir visitas. Bueno, ¿y ustedes cómo siguen los días, el día? Mi el día miércoles sigue por el barrio de Boedo. Por el barrio entre de Boedo. Reuniones, infancias y qué lindo. Pensamiento constructivo. La mía sigue por el obelisco. Después ahí vamos un ratito, sí, acompañar a Beverly. Claro, acompañando a Beverly King y el resto de les compas de la autoconvocatoria y después sí, de laburo. Son las semanas de laburo y de mucha bici. Sí, sí. ¿Vos? Sí, sí. ¿A la escuela? Bici tren a la escuela y a todas las clases que habrá hoy. Bueno, nos encontramos mañana, ¿qué hora? A las 9 de la mañana, por el aire de la tribu. De dicha eterna, ni robot ni esclavo, sino hormigón armado. Bajo el asfalto.